reggaetón. Quiere bailar hasta que salga el sol. La mujer que se va, que le toma. ¿Ah? Esa la toma, como ella toma. Por eso toma, toma, toma. Esa la toma, como ella toma. Por eso toma, toma, toma. Esa la toma, pa, como ella toma, pa, toma, toma, toma. Toma, esa la toma, pa, como ella toma, pa, toma, toma, toma, toma, toma, toma. La chica perreando el baile del toma, toma, toma, toma por la cola. Enséñame perreando lo que sabes tú hacer. Enséñame meneando lo que sabes tú hacer. Por eso toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, hasta el amanecer. Allá le gusta tomar champagne. Le das un vino, toma también. Porque ella toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, hasta el amanecer. La guacha borracha, floja de bombacha, mira la atrevida, cómo se agacha. Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha. Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha. Esa la toma. Es una guacha borracha. Esa la toma. Mira la atrevida. Esa la toma. Esa la toma. Como ella toma. Por eso toma, toma. Esa la toma, como ella toma, por eso toma, toma, toma. Esa la toma, como ella toma, toma, toma, toma. Esa la toma, como ella toma, toma, toma, toma, toma, toma. La chica perreando el baile del toma, toma, toma, toma por la cola. Enséñame perreando lo que sabes tú hacer. Enséñame meneando lo que sabes tú hacer. Por eso toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, hasta el amanecer. Allá le gusta tomar champagne. Le das un vino, toma también. Porque ella toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, hasta el amanecer. Es una guacha borracha, floja de bombacha. Mira la atrevida, cómo se agacha. Se agacha, se agacha. Se agacha, se agacha, se agacha. Se agacha, se agacha. Se agacha, se agacha, se agacha. Te tiembla la cola. Se agacha, se agacha. Se agacha, se agacha, se agacha. Se agacha, se agacha. Se agacha, se agacha, se agacha. Por mano cupido. Y ahora, yo. Bancate la toma. El DJ, papá. No, otra vez. Ey, la pachines. Pon el original. La calidad musical, ok. Jeje, en los controles. Para vos que estás comiendo con grasa. No sabés. Nosotros seguimos con aceite. ¡Wow!